Este es un procedimiento realizado por la Brigada Antinarcótico contra el Crimen Organizado de Valparaíso, en el cual, en un trabajo investigativo desarrollado por el equipo MT0 de esta unidad, en conjunto con la Fiscalía Local de Valparaíso, logran desarticular una banda criminal compuesta por un grupo familiar, el cual tenía su centro de operaciones en su domicilio particular, ubicado en el Cerro San Roque de esta ciudad. Desde ese lugar, este grupo familiar realizaba la venta de cocaína base a diferentes consumidores y, dentro de los medios de prueba obtenidos, se logra obtener una orden de entrada de registro para el domicilio de estas personas, en la cual se logra la incautación de casi 100 gramos de esta sustancia, cocaína base, lo que está valuado en casi 1 millón de pesos. Se logra la incautación de dinero en efectivo, en este caso casi medio millón de pesos, arma de fuego, una escopeta hechiza y munición de diferente calibre. Las 4 personas detenidas, que corresponden a todo un grupo familiar, 3 de ellas tenían antecedentes anteriores por infracción a la ley de drogas y uno de ellos no tenía ningún tipo de antecedentes. Todos son puestos a disposición, en este caso del juzgado de garantía de Valparaíso, donde se realiza la respectiva audiencia de control de detención.